La Corte Suprema no puede desconocer su propio fallo. Tenemos que poner la expectativa en la constitucionalidad de la ley, que si hoy rechazan el persaltum porque dicen que en lugar de persaltum hay que ir por apelación, y finalmente la semana que viene por apelación tendrán que anular el fallo vergonzoso de la Cámara. Me parece que todos hemos ya expresado la opinión de que esa Cámara se debía haber excusado. Y por otro lado tenemos 19 grupos sobre 20 que ya han presentado su plan de desinversión. La Corte no puede soslayar cuestiones jurídicas, que son elementales, ella misma lo ha dicho, cuestiones de práctica, que es todos los grupos se han presentado menos uno, y esto estaría violando el principio de igualdad ante la ley, y tampoco puede desconocer sus propios fallos. La justicia no hace política, la justicia aplica la ley, y en todo caso interpreta la ley, que es el caso de la constitucionalidad. Por su parte, el diputado Agustín Rossi dijo que más tarde que temprano la legitimidad popular y la legalidad institucional se terminarán imponiendo ante la mezquindad corporativa. En tanto, el integrante de Carta Abierta, Carlos Girotti, criticó al Poder Judicial por su estructura conservadora. Títulos. Los gobernadores manifestaron su apoyo a la presidenta Cristina Fernández. Destacaron el reclamo de que la justicia sea independiente del poder político y económico. Señalaron que el multitudinario festejo en Plaza de Mayo representó el apoyo al gobierno. La Corte Suprema se reúne para definir si acepta el persaltum. El gobierno busca que se revoque la decisión de extender la medida cautelar que frena la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El oficialismo impulsará un jury de enjuiciamiento contra la Cámara Civil y Comercial por haber actuado en funcionalidad con el Grupo Clarín. YPF puso a la venta un bono para pequeños ahorristas. Es con un valor mínimo de 1.000 pesos, con un plazo fijo de 365 días y una tasa anual del 19%. Hugo Chávez ya está en Cuba para una nueva operación. El presidente venezolano será intervenido quirúrgicamente por la reaparición de células cancerígenas. Se define si Julio César Falcioni seguirá dirigiendo el plantel de Boca. El técnico se reunirá con el presidente del club para resolver su situación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 31 grados 4 décimas, la humedad 42%, cielo ligeramente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. La plaza y la oradora. Estuve en la Plaza de Mayo ayer un rato largo y agradezco, la radio habilita este tipo de subjetividad. Agradezco a todas y cada una de las personas que tan generosamente me saludaron, se acercaron, me dieron material. Uno trata de ser amigable y tan generoso como lo que recibe, tal vez si con alguno no lo fui, valga este saludito. Es algo muy gratificante, un poco sorprendente para un tímido contrariado como uno. Uno es un tímido contrariado como lo son los zurdos, ¿viste? Nace zurdo y dice, vos tenés que ser derecho, y bueno, y uno hace lo que puede, que yo, pero le salte, que yo cuesta cachito. Con los años se aprende y la generosidad y la calidez ayuda mucho. En cualquier caso, había calidez sí que había en la plaza en un doble sentido, así un calor de horno, de panadería. Digo yo, hay mucha gente que ya no conoce los hornos de panadería, pero te aseguro que son muy calurosos. Y había realmente un fervor muy grande. Un clima, muy militante, por un lado, pero también muy distendido, creí ver. Y lo que, puesto a resaltar una cantidad gigantesca de asistentes, varios actos en uno, si querés, me parece. El acto, ¿no es cierto? El acto al que van los militantes, las columnas, los que llevan estandartes, los que llevan carteles, los grupos que se pelean un poquito por ver quién está adelante, quién está atrás, a veces mejor, a veces peor, los que quieren prevalecer en las consignas, en la interna también, ¿no? Que también se juega. Estaba la circunstancia del recital, para la cual iba gente que obviamente, y jóvenes muy especialmente, que obviamente se superponía con el otro, pero digamos que por ahí tenía un público propio. Y había lo que uno podía llamar un pequeño bicentenario en las avenidas de acceso, en las dos, para los porteños la conocemos, los que por ahí son de provincias o de interior, alguna vez habrán venido y otros no. Las avenidas de acceso, las dos diagonales y la Plaza de Mayo, había una cantidad de stands que expresaban, en los cuales están representados grupos de trabajo, actividades, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, en materia de trabajo, fábricas recuperadas, microemprendedores, entramados productivos, cooperativas de laburantes. Eran tres círculos, ¿no? Es decir, el primero que más, cuyo apogeo más bien fue previo a al gran momento de la movilización, sobre todo cuando entraban las columnas, en cual había una oferta gigantesca, ¿no? De material escrito, de material de difusión y también de venta, ¿no? De productos, de productores de lo más variados, desde artesanales hasta de comidas, de todo el territorio nacional. Y uno se pregunta, ¿y esta gente dónde estaba? ¿Dónde estaban? Y uno dice, ¿dónde están la fábrica recuperada en el 2001? Bueno, están en la fábrica, en la empresa recuperada, en la empresa que habían perdido, que el patrón se había fugado, había quebrado. El tipo, algunos ni siquiera tuvieron mala fe, otros sí. Y ahora están en otro lugar. ¿Dónde estaban los microemprendedores? Desocupados, parados, golpeados. Los hombres más destruidos que las mujeres, ¿no? Es decir, tal vez muchos hogares se diseminaron en ese momento, muchos hombres se quedaban apabullados en su casa, en su circunstancia, ¿no? En el alcohol, las mujeres salieron más al frente. Ahora están en otro lugar, ¿no? Están en otro lugar, pasaron de pantalla. Ahí hay mucho esfuerzo social y también hay mucho Estado, ¿no? Porque hay un punto, como ocurre a veces cuando digo siempre con la ley de medio, todo es simpático, la creatividad es bárbara, la organización es bárbara. En un momento, la mayoría de las cosas de la vida en una sociedad capitalista compleja hay que poner guita. Hay que poner guita, hay que poner estructura, hay que poner capacitación también, hay que poner fomento. Poner fomento de muchas formas. Una de las formas básicas de poner fomento es la guita. Y entonces eso también está. Y entonces uno vio una plaza, varias plazas, varias capas de gente de muchas generaciones, de muchas proveniencias territoriales, mucho conurbano, ¿no es cierto? Mucha gente del interior también más profundo, muchos porteños, ¿por qué no? Un abanico social como solo el kirchnerismo puede poner en este momento en un acto. Esta es la parte que creo que con respeto digo, porque uno mira, fue, miró, se puede equivocar. Con respeto creo que es más difícil de discutir. O sea, solo el kirchnerismo puede poner organizaciones que representan a la comunidad gay, organizaciones de pueblos originarios, organizaciones sociales, ¿no? Que representan, a la digamos, al laburo colectivo en determinados territorios, mayoritariamente gente de sectores populares, pero también gente de clase media, también trabajadores sindicalizados y también gente de la famosa clase media que, digo, algunos no kirchneristas creen que está totalmente alienada de la esfera acá, y que algunos kirchneristas, que son un poco snob para mi gusto, desdeñan un poco rápido. Los que desdeñan rápido en general no provienen de las clases más populares, provienen de la misma clase media. No, es decir, es más fácil que desdeñe a la clase media un egresado del Nacional de Buenos Aires que sumó al peronismo, sé de lo que hablo, que digamos que es una persona de sectores populares que en realidad aspira a llegar ahí, digamos, ¿cierto? Entonces, por ahí le tiene bronca, digamos, al vecino, a alguien, pero no tiene bronca a ese sector como referencia, al revés, no lo tiene como grupo de referencia, esa expresión que se usa en la sociología vieja. O sea, un abanico amplísimo, una muchedumbre gigantesca, hubo actos en muchísimos lugares del interior del país, y nos gustaría, si estuviste en alguno, viste alguno, que cuando nos llames nos lo cuentes, porque nos interesa especialmente, uno ve lo que puede ver y vio eso. Y en ese marco habló la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Habló a esa gente, que hay un momento de los actos, que es un momento maravilloso, en el cual los asistentes se reconocen a sí mismos. O sea, están yendo para lo que sea, están yendo para avalar, están yendo para pedir renuncias, están yendo para protestar, están yendo para testimoniar que están en contra de los indultos, están yendo, pero hay un momento que te reconoces con los otros. Y ese momento siempre tiene un ingrediente de felicidad, uno de los momentos o de una especie de alegría en la lucha. Tal la felicidad es una expresión un poco ampulosa. Una algo así como la alegría en la lucha, que solo conoce el que ha estado, no hay forma. Como uno solo conoce, qué sé yo, la alegría en el amor o en el sexo, aquel que ha participado. Hay cosas que, digo, uno puede imaginar, que hay cosas que si no las tuviste alguna vez, no. Hay algo, y hay un momento, y en esa plaza había un reconocimiento, yo creo que había un fuerte reconocimiento a la diversidad. Acá en la Argentina se habla de alternancia y se habla de pluralismo, y uno dice, y cuando uno clava la mirada sobre lo que es el kirchnerismo y lo que son las fuerzas sociales, las otras fuerzas políticas existentes, no hablo en sus pretensiones, que seguramente serán más vastas, hablo en lo que son. ¿Quién, qué figura política con aspiraciones, con algún colorcito de consenso o determinadas aspiraciones sociales, puede congregar la vastedad que congrega el kirchnerismo? Y yo digo, rápidamente, y lo digo, ninguna. Les está prohibido, les está... hace sencillamente a su capacidad de reclutar, a lo que pueden hacer. Hoy no pueden. Y eso es lo que expresó el kirchnerismo. ¿Significa esto que se ha borrado el 8 de noviembre, que se ha borrado la oposición de las centrales sindicales opositoras, que esto tiene una traducción electoral brutal y diferente? Para nada. Uno inclusive imagina que en un rato, por ahí, o tal vez mañana, salga un fallo de la Corte contrario a los intereses del gobierno, lo que estamos viendo en general. Está mirando que prácticamente todos los periodistas que se internaron o que nos internamos en el tema manejamos ese pálpito común, y por lo tanto todo nos sorprendería mucho si ocurriera otra cosa, y va a pasar hoy o va a pasar mañana, y eso va a ser, que eso va a producir también algún efecto. Vaya uno a saber cómo van a salir las elecciones del año que viene, muchas cosas tienen que pasar en el medio. Lo que digo, lo que me impactó en una plaza que me gustó, porque es precisamente esa diversidad. ¿Y por qué digo que me gustó la plaza? Porque voy a ser franco, porque uno también tiene que decir un cachito desde dónde habla y cómo habla. Me gustó por eso, me gustó por ver una representación muy vasta. Eso es el peronismo del siglo XXI. Eso es el peronismo, no es el peronismo del siglo XX. El peronismo del siglo XX con los gays no tenía mucho asunto, digamos. No tenía una gran conversación, y tampoco con los pueblos originarios, si te vas a meter. Y tampoco, y el peronismo del siglo XIX, sobre todo el primer peronismo, era de fabril y de taller. No era un peronismo de pequeños establecimientos, de cooperativas, esas pavadas no existían, digo con respeto, no existía, lo que existía era la fábrica y el taller, y esa era la gran pertenencia, y de ahí salían los tipos, por ejemplo, que hicieron el 17 de octubre. Pero ahí hay una vibración muy grande. ¿Y por qué digo que a mí me cae? Porque a mí me cae, porque hace muchos años, ayer hablaba con un compañero del diario, él me decía, yo voy desde el 75 a todas las plazas, yo voy un cachito antes, y he ido a casi todas, inclusive algunas con las que he comulgado más y otras con las que he comulgado menos, pero digo, muchas, y en muchas, muchas se repite a veces una pregunta que la gente que te hacen, y que para mí es fácil de contestar. La persona se te acerca, quien se te conoce, por cualquier motivo se te acerca y te pregunta, bueno, ¿viniste a participar o viniste a cubrir? Ahora me pregunta cuando soy periodista, que hace un rato que no soy. Y yo siempre digo lo mismo, las dos cosas. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. ¿Y para qué puse a la oradora en el título? Porque vamos a hablar de ella después. Después vamos a hablar de ella. Porque si no, te ocupo toda la mañana y no vale. Tema, consigna musical. Ahí vamos. Sueño de juventud que muere en tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto. Sueño de juventud, entre paréntesis. Qué bella versión de Sueño de juventud que canta Natalia Oreiro en la película Infancia clandestina. Con Moyo en la viola. Qué preciosa y dulce versión. Impresionante. Para escuchar en otro bozarrón está nuestro Beto Solas, digamos, que es otro registro, y hay tantas. La consigna es los sueños, el sueño, las ensoñaciones. Hasta el insomnio te va a bancar el jurado si querés. Y por ahí. En los temas musicales hay a morir, tenés una cantidad pasmosa, llamanos. Tratá de llamarnos para contarnos, para decirnos esto, para decirnos todo lo que te parezca. Y si querés, y nos interesa por ahí especialmente si estuviste, si pispeaste alguno de los actos que se realizó ayer, acá, desde que compartimos algo y te dije algo, o en cualquiera de las ciudades del interior del país, también llamanos, que nos interesa especialmente. Gladys, Pierre, Pauli, buenos días, buenas tardes, vaya a saber. ¿Cómo les va? Pues ya hicimos esa división. Sí, por eso. Nunca, pero no nos pusimos de acuerdo, un debate. Quedó abierto el debate y la polémica y estamos divididos. Del meridiano del día, 43 minutos más tarde. Muy bien. Tenemos formas para comunicarnos con nuestros oyentes. 4999-8700. Teléfono del país, 0810-222-0870. También tenemos un Facebook, que es Gente de a Pie. Estamos llevando 4300 y algo de adeptos a nuestro blog. Así que allí estamos, en ese grupo, al que tiene más gente. Y tenemos un... eso es en Facebook, nuestro Gente de a Pie. Y el blog es Gente de a Pie en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. www.radionacional.com.ar. En Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Sabemos de regalos. Para las fiestas, la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y ahora sí, vamos a hablar algo entre todos y vamos a escuchar un poquito, un tramo, un pedacito de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en su discurso a la presidenta. Ahí vamos. Es muy difícil ser presidenta de un país luego de recorrer muchos lugares, que ser presidenta de la República Argentina cuesta un poquitito más que en otras partes. No tengan duda, yo tengo toda la fuerza que me dan ustedes, yo solo aflojo si ustedes aflojan. Por eso, Me voy a seguir ocupando de todo, atajando penales como atajo penales todos los días. Goles en contra, penales, faus se dice, ¿no? No sé fútbol. Fules, bueno eso, fules, que te ponen la pata, que te dan un codazo, que se regocijan. Un tramo a la presidenta con la metáfora futbolística que se le escapa un poco a la presidenta. Impresión que tengo cuando dice goles en contra, no alude a lo que se llama goles en contra, que son a los que se hace uno, sino a los goles que te meten, digamos, me parece. Digo yo que yo. Los fools y faus, los que somos viejos decimos fau. Se dice fau, se grita fau, ¿no? Es decir, fau, full, qué sé yo, fau. Fau, se grita. F-A-U, fau, es fau. Y lo que, y lo que me parece ahí, muy fuerte, bueno, es esto de yo no aflojo si ustedes no aflojan, ¿no? Esto también, la gente para eso también va. Por eso también quienes van son protagonistas en muchos sentidos, en lo que corporizan y en esto, ¿no? Es decir, en esto que también necesita la figura política en algún momento. Nora Bella. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que fue realmente una fiesta popular, ¿no? Es quizás obvio lo que digo, pero me parece que había muchísima gente que tenía y necesitaba festejar. Y fue eso. Ayer hablando con Alejandra Dandam, una compañera que hizo la crónica temprano de la plaza, digamos, de la plaza y de las adyacencias, contaba que ella le impresionaba cómo la gente, uno le preguntaba por qué están, y dice, cada historia era una historia de vida y era digna de ser contada. No te pasa esto habitualmente cuando vas a cubrir algo en ese sentido, una marcha, que uno le pregunta a mucha gente y de esos testimonios rescata algunos, porque en general por ahí te dicen cosas que no te movilizan o no tienen una relevancia. Y en este caso no, en este caso la gente le contaba historias de, bueno, cómo le había cambiado la vida concretamente en estos últimos 10 años y por qué estaba ahí. Y eso me parece que es la razón de ser de un poco lo que vos decías antes, que es una fuerza política que tiene un proyecto y que no hay enfrente, hasta ahora por lo menos, un proyecto alternativo que permita ese cruce, esa transversalidad en grupos sociales que se sienten representados y reivindicados en ese proyecto. Entonces me parece que eso fue lo que se vio ayer, y se vio mucha alegría de la gente. La gente estaba contenta de poder marchar, de estar ahí, de escuchar a los músicos, y también de escuchar a la presidenta, ¿no? Y eso es, me parece que es un dato llamativo, que la gente se escuchaba lo que decía la presidenta, no seguían bailando, cantando o gritando o batiendo tambores, sino que escuchaban el discurso. Y me parece que en ese ida y vuelta es donde se explica la fortaleza de ese liderazgo y de esa gente que se siente representada ahí, ¿no? Sí, digo, y hay que decir, digo, que la presidenta Cristina habló 45 minutos, o sea que digamos que es un plazo, digamos, mediano para ella, pero que es un formato, digamos, largo para plaza, y que Cristina habla sin, digamos, habla en la tribuna sin resignar estilo ni contenido. O sea, hay un elemento emocional que le pone y que es importante, pero el resto es un discurso denso, es un discurso, digamos, que recorre la historia, es un discurso que habla de cuestiones. Y el modo en que se escucha es toda una referencia, o sea, es un público politizado el que la escucha, es un público que le reconoce un liderazgo y quiere entender lo que dice, quiere capturar lo que dice, y vaya si lo entiende y vaya si lo acompaña, pero quiero decir que no está solo esperando en ese juego, que también es, que es muy grato y que a mí me gusta mucho como analista político, espectador, en ese juego del orador que le tira la pelota a la tribuna para ser aplaudido y la retoma, ¿no? Es decir, Cristina no es una oradora que busque el aplauso en el intermedio. O sea, lo busca bien poco, bien poco. En algún momento se embala, y aun cuando se embala, como trata de tener un nivel muy alto de concentración, rápidamente corta el aplauso. Y ahora, ¿no? Así, en general, ella, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, porque tiene un discurso largo, denso, muy estructurado, y ahí se la escucha, ¿no? Eso también sí representa, con muchos jóvenes de por medio, eso también representa un conjunto de adherentes y de militantes muy politizado en un momento peculiar de la historia argentina, un momento fuerte. Sergio Viñeschi, ya que de historia argentina hablamos, o al que sabe todo. Bueno, y aparte es un discurso en el doble sentido. Tiene discurso porque la verdad que fue un discurso combativo. Y podría haber sido un discurso de ocasión, podría haber sido un discurso para la tribuna, y sin ser sectario, y convocando, porque ha convocado al radicalismo, ha convocado a las fuerzas populares, ha distinguido a los sectores populares de lo que ella llama los sectores minoritarios, y distinguió, no minoritarios porque sean pocos, sino minoritarios porque representan intereses de una minoría, y desde ese lugar explicó los golpes de Estado, desde ese lugar explicó por qué estamos festejando solamente 29 años de democracia. Por lo tanto, más allá del discurso, hay un contenido muy fuerte y lo está explicando una presidenta, y uno veía las caritas, yo lo vi por la tele, y uno veía las caritas casi como aprendiendo, como encontrándole un sentido al caos de lo que ocurre todos los días. Por eso también es entretenido, no solamente porque tiene esa capacidad de hacer un discurso y de manejar los tiempos, sino porque estaba pasando algo durante esos 45 minutos. Precisamente vamos a escuchar un tramo de audio, aquel que alude la presidenta a los 29 años de democracia. Este año hemos festejado los 100 años de la ley Sáenz-Peña, aquella ley que otorgó el sufragio universal y secreto para los hombres, claro. Para las mujeres tuvo que llegar a la vida, pero bueno. 100 años de voto popular, pero solo 29 años de democracia, menos de un tercio de nuestra historia, desde que los argentinos pueden votar, lo hemos vivido en democracia, lo festejamos igual. Pero esto no llegamos a una reflexión importante a todos. ¿Qué pasó? Solo 29 años, es interesante como lo dice. En general, los que somos de esa generación decimos, y la presidenta te comparte, uno dice, ¿cuántos años? ¿No? Es decir, uno valora eso, y no es que se esté subvalorando, se está mirando, se está haciendo una mirada larga y explicándose, bueno, ¿por qué esto, que es un núcleo positivo de la historia argentina, no pudo producirse antes? Néstor Restivo, te escuchamos. Estuviste vos por la plaza. Sí, bueno, yo estuve con la agrupación en la que estoy de periodistas, que es la Gremial de Prensa, y lo primero que me sorprendió, y sorprende siempre en los actos del kirchnerismo, vos lo señalaste, Mario, es la gran diversidad. Uno a veces hace una lectura política de lo que sucedió en lo que va de este segundo gobierno de Cristina Kirchner, y es verdad que algunos sectores que apoyaron a su candidatura en la última elección quizás ahora se perdieron por ahora. Me refiero a un sector muy importante de la CGT, Moyano, algún sector de la clase media por el tema del dólar, algún sector de los docentes enojados con alguna frase quizá poco feliz que tuvo la presidenta. Y eso puede ser verdad, la hora se medirá electoralmente en el 2013, pero eso se compensa, me parece a mí, con esta enorme diversidad que vos señalaste del kirchnerismo, que me parece, uno lo ve desde Capital Federal, pero que también se da en otras provincias. O sea, cantidades de micros sectores, algunos no tan micro, porque ayer había algunas columnas sindicales. No fueron... Había muchos micros. Restivo lo que denunció es la pura verdad. No, había me refiero a sectores chicos, por ejemplo, a una persona que... ¿Vos sabés que los micros son los que aplauden? ¿Y los macros? Los micros, es la UTA la que aplaude. Los micros son los que ¿viste? Los micros aplauden. Es notable la capacidad que tienen los micros. Los micros festejan, corean consignas. Exacto. La cantidad de virtudes que tienen los micros. No, vos te refieres a sectores micros. Pero hablemos de los micros también. ¿Cómo quieren que se movilice alguien de un sector popular que vive en el Gran Buenos Aires? No tengan auto, precisamente. Y que cargue el NAFTA Premium y se vaya en su auto. Así que no, me refiero a que... Son amarretes también. Hay sectores grandes, por ejemplo... Son pobres y además amarretes. Sectores grandes. Por ejemplo, ayer una columna importante, me parece la más grande de lo sindical, fue la de UPCN. Sectores muy grandes como la Tupac Amaru, que llevó enorme cantidad de gente, Nuevo Encuentro, etcétera. Pero después hay montones de otros sectores, de cooperativas, de temas de género, de sexualidad, de artistas, de intelectuales, de estudiantes, que todo eso me parece que compensa lo que quizás perdió el kirchnerismo en lo que es estrictamente más político en este gobierno de Cristina. Y me parece que esto se repite en el interior. Y lo otro, que es una anécdota chiquita, pero que ilustra también, en un momento estaba en Diagonal Sur, que es donde estábamos ubicados nosotros, y apareció la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, que nos saludó y saludó a la gente. La cantidad de gente que se acercó a la presidenta del Banco Central a saludarla y a sacarse foto, habla de este momento del kirchnerismo. Yo me pregunto si, por ejemplo, Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, va por Bruselas, si Ben Bernanke, el de Estados Unidos, o el propio presidente del Banco Central de Chile o de Brasil o de de Uruguay, yo creo que no los conoce nadie. La popularidad que tienen algunos funcionarios rodeándose de pueblo, queriéndose tocarlo, sacarle fotos y todo, en una mujer que preside una institución así, la verdad que eso también habla de que es lo mejor que tiene el kirchnerismo en ese sentido de diversidad, de cercanía con lo popular. La verdad que me sorprendió eso como imagen que concentra muchas otras cosas. Y recordamos que este viernes, ahora sí, el viernes próximo, no más, el viernes 14 de noviembre, que es este viernes, vamos a estar en Boedo 880, en Pan y Arte, casi toda la dotación de gente a pie, sin duda todos los que vamos el viernes, los guitarreros, el Beto Solas, todos los que estamos hoy en esta mesa incluidos, y algunos de los compañeros que no suelen asistir, tal vez se pegará una vuelta. De nuevo, el viernes, porque alguien me lo preguntó por la plaza y me agarró distraído. Me dijo, el viernes nos vemos en Boedo. Y yo dije, tengo que dar una charla en Boedo. ¿Dónde tengo? Me olvidé de la charla en Boedo, estaba colgado. No asociaba. Para la gentil oyente que me dijo eso, sí, nos vemos. Así te espero, ¿eh? Vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, soy Patricia de Boedo. Yo, en mis 59 años, es la primera vez que voy a una marcha porque se... Mario Francisco de Matadero, para vos y tu equipo. Quería estar presente en agradecerte siempre las palabras que comienza tu programa porque me siento totalmente identificado. Solo el que vive la experiencia puede transmitirlo de la manera en que vos lo haces. Por eso, gracias y adelante, y un paso atrás. Un abrazo. Estuve, por supuesto. Fui cuando empezaba a bajar el sol, a eso de las 6 de la tarde. Fui con mi esposo, allí nos encontramos con mi hija, con cierta dificultad. Corrimos al helicóptero cuando llegaba a la plaza y saludamos, junto a otros que esperaban a la presidenta. Ella tuvo la deferencia de dar la vuelta para responder el saludo con la mano. La escuchamos atentos, celebramos sus palabras. Retornamos felices, cansados, pero tranquilos de haber participado y de convalidar que Cristina sigue con la fuerza de siempre. Resucitando, como la cigarra, dice Luna Nocturna, nos escribió así en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola Mario, hola Norma. Nora. Ayer en un acto de arrojo o de masoquismo, no sé cómo llamarlo, la verdad que desconocido totalmente me encontraba. Pero bueno, me detuve a escuchar un minuto a Grondona y dijo que la plaza se había llenado por Fito Páez. O sea que, bueno, no hay nada más que agregar, es un crácula. En la plaza había amor ayer, estaba el pueblo. Un abrazo muy grande para todos. Nosotros el próximo viernes, el 14, vamos a llenar Pan y Arte también. Totalmente. ¿No? Cogete a pie. Y sin Fito Páez. Ni Charlie. Solo Mario White, Mario de Palermo cantando. Tenemos al Beto Solas que canta. Que tiene un volumen y un peso mayor que los dos juntos. Ya lo saben, Boedo 880. Ahora sí, las noticias de la hora 13 en punto. Fernando Pedernera, Cristian Bello, las voces. Va a poner en el aire Luciano Chiqui Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 32 grados 7 décimos, humedad 50%, la presión 994.9 hectopascales, el cielo está algo nublado. La presidenta encabezará un acto de entrega de autobombas forestales. La presidenta Cristina Fernández, junto con el jefe de gabinete Juan Manuel Laval Medina, van a participar esta tarde de la presentación de 32 autobombas forestales con tecnología de avanzada para combatir incendios forestales y rurales. El acto será a partir de las 18:30 en la explanada de la Casa de Gobierno. Estas 32 autobombas serán entregadas en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego y estarán destinadas a las provincias de la Patagonia y del centro del país que están iniciando la temporada alta de incendios forestales. Con esta entrega se completa un total de 109 que llegarán a las distintas provincias durante los primeros meses del próximo año. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Gabriel Mariotto dijo que quedó al descubierto la corporación judicial. El vicegobernador bonaerense se refirió a la decisión que extendió la medida cautelar que evitó que Clarín cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aseguró que los intereses corporativos someten a la democracia y agregó que estamos confiados en que se puede solucionar el problema. La justicia confirmó la prisión perpetua a Luis Abelardo Patti y a Reinaldo Viñone por delitos de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal tomó esta decisión en el marco de la causa que investiga el secuestro y asesinato del exdiputado nacional justicialista Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón González. Los crímenes fueron cometidos cuando Patti se desempeñaba como policía en la zona norte del conurbano bonaerense durante la dictadura cívico-militar. Deportes. Julio César Falcioni charló telefónicamente con el presidente de Boca, Daniel Angelici, y quedaron a encontrarse en el día de mañana. Quedó golpeado, por supuesto, Falcioni, después de los insultos del hincha de Boca a propósito de la victoria frente a Godoy Cruz de Mendoza, pero ha reflexionado en las últimas horas y mañana va a tener el encuentro cara a cara con el presidente Daniel Angelici para definir, en definitiva, si sigue siendo el entrenador Xeneize a partir de 2013. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 32 grados 7 décimos, humedad 50%, presión 994 decimal 9 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Un equipo que soñó en algún momento este programa, así como es hoy, Gente de a pie. Nuestro equipo, decíamos, Enrique Quique Benelli en la producción, María Suárez Araujo, Denka Sandoval en la coordinación. Néstor Pichiborro en la puesta en el aire hoy, Luciano Chiquiprofili, está en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Decíamos, a propósito de los sueños, es la consigna de esta semana: canciones con sueños. A soñar un rato, Iván Noble. Sacude su alfombra de estrellas, el día se quiere quedar a dormir. La lluvia y el viento comparten el pan, un perro sonámbulo aprende a maullar. Yo me voy a soñar un rato. silban canciones de almendra. La luna le roba unos besos al sol. Yo me voy a soñar un rato. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Y bueno, ayer se empezaba la conmemoración, que en realidad ocurre hoy, de estos 29 años de democracia, ¿no? Es decir, de la Asunción. Día de los Derechos Humanos, pero la Asunción del primer presidente de democracia, Raúl Alfonsín, del cual se está haciendo un rescate que yo creo que es bueno e interesante. Rescate, obviamente, no de los radicales o de los propios, sino del resto. Y que tal vez le haría bien a la Argentina en general tener esa capacidad que nos falta, ¿no? Como sociedad. Y a todos y a cada uno de nosotros, y que uno tiene que mirarse el espejo. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, es así, Mario. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se cumple 64 años de su declaración en las Naciones Unidas. Y uno podría trazar una parábola de los derechos humanos y empezar con una pregunta, ¿no? ¿Los sueños tienen derechos? Los sueños, lo que uno sueña, ¿tiene derechos? Porque en realidad los derechos del hombre, la Proclamación Universal de los Derechos del Hombre de 1789, son el producto de dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y como producto de esas dos revoluciones surgen esos derechos del hombre. Y abren una etapa de luchas a nivel mundial, en la que se pedía y se creía tener derechos que no necesariamente estaban establecidos, pero así lo creían los actores y por eso luchaban. En cambio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es adoptado en 1948, en París, luego de un genocidio. Y no es lo mismo lo que viene luego de una revolución que lo que viene después de un genocidio. De hecho, los 30 artículos básicos de esa declaración, luego de 60 millones de muertos tuvo la Segunda Guerra Mundial. Estamos contando la guerra y el genocidio propiamente dicho, y muy poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo 12 millones de muertos. En ese contexto es que las Naciones Unidas, y con un amplio consenso mundial, forman el comité presidido por Eleanor Roosevelt, que es la mujer de Franklin Delano Roosevelt, y René Cassin, de Francia, que son, junto a otros muchos, los que redactan estos 30 artículos y su preámbulo. Y entre otras cosas, uno lo que primero tendría que decir es que esa declaración no tenía carácter vinculante. Es decir, así como ocurrió, luego empezó un proceso muy largo para que en los distintos lugares del mundo se adoptara como política de Estado. De hecho, en la Argentina, recién en 1994, con la reforma constitucional, se adopta en el artículo 75... que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene carácter constitucional. Fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar. Pero en la Argentina de 1948 se estaba lejos de tener a los derechos humanos como algo prioritario en la política cotidiana, de algo de lo que se discutiera. De hecho, era visto como un problema de algunos intelectuales, algunas personas que se ocupaban de ese tema. A partir de los 60 y los 70, las luchas populares tampoco lo tenían muy en cuenta. De hecho, se hablaba de derechos humanos cuando había una represión feroz o cuando había detenidos, encarcelados o asesinados, y se hablaba, para tratar de excarcelarlos, se hablaba de este derecho internacional, pero no era ni siquiera para los militantes un problema fundamental. Se hablaba en cambio de emancipación, de liberación, de cambio del sistema. De hecho, tampoco se preocupaba demasiado, ahora que estamos tan pendientes de lo que pasa día a día con la justicia, las cautelares, etcétera. No se preocupaba demasiado. El derecho era algo burgués. El derecho, en todo caso, era algo de las clases dominantes. Y, por lo tanto, los abogados venían cuando había que sacar a alguien de la cárcel. La primera organización, las organizaciones de derechos humanos de la Argentina, la primera es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de 1937, fíjese el nombre, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, todavía viene de la tradición anterior. En 1974, ya cuando el clima está muy caldeado, y hay mucha represión y sobre todo también comandos parapoliciales como la AAA, surge el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia de Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el premio Nobel en 1980. En 1975 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre los fundadores estaba Raúl Alfonsín, Emilio Miñone, Alicia Moró de Justo, Jaime de Nevares. Durante la dictadura, Emilio Miñone y Augusto Conte fundan el CELS en 1980. También en 1976 el obispo de Quilmes, Jorge Novak, funda el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Fíjense, es todo un lapso de tiempo muy cortito en el que surgen todos estos organismos. Y por otra vía, paralela, pero es otra vía, surgen todos los organismos de derechos humanos que tienen que ver con los familiares. Me estoy refiriendo en 1976 a la Comisión de Familiares, que se empieza a juntar en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y se pelean porque no entienden distinto lo que está pasando. Unos piensan en términos políticos, los otros los llaman a sangre y no se detienen ante ninguna consideración política y salen. Y ahí es que en 1977, el 30 de abril, surge Madres de Plaza de Mayo, de allí se desprende también las Abuelas de Plaza de Mayo, y luego vendrá la agrupación Hijos. Acá, la ligazón, el motivo del origen, no es ni ideológico, es la sangre. Y digo la parábola de los derechos humanos, porque arranca siendo un movimiento conservador, en cierta forma, si lo vamos a comparar por lo que militaban los desaparecidos, por lo que militaban los militantes de los 60 y los 70, el cambio radical del mundo, acá se está pidiendo justicia. Acá se está pidiendo y se está defendiendo el Estado de Derecho. Y podría ser interpretado como un gesto conservador. Sin embargo, que Raúl Alfonsín, cuando va a asumir, haya elegido la fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos, es todo un símbolo del tiempo que está por venir y también de las enseñanzas que dejó la política. Vamos a escuchar un discurso de Alfonsín en el Congreso de la Nación en ese momento. La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones, pero nosotros daremos de nuevo a la política la dimensión humana que está en las raíces de nuestro pensamiento. Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Acá lo aplaudo yo también, creo que lo aplaudimos todos en la mesa. Pero para ver un poco el esto fue el discurso de Asunción en el Congreso de Alfonsín. Para ver un poco el clima político de la época, vamos a ver qué decía Ítalo-Argentino Luder, que era el principal contrincante, el representante del Partido Justicialista en las elecciones, que fue derrotado por Alfonsín. Tenemos que ir hacia una democracia pluralista, respetada por todos, y un polo institucional fortalecido con la contribución de todos los sectores políticos, cualquiera sea la ubicación que se le haya asignado en la contienda electoral del 30 de octubre. Y exhorto a toda la ciudadanía a tomar conciencia que en esta contienda electoral no hay solamente un cálculo de resultados comiciales. Acá se juega el destino del país. El justicialismo es la única fuerza dinámica que tiene la base social para producir el cambio e ir hacia una sociedad justa. El justicialismo garantiza estabilidad social en el país como la ha garantizado durante 38 años a pesar de la provocación y a pesar de las persecuciones. Bueno, este era el tal argentino. Y por otro lado, tenemos el discurso de Oscar Allende, un viejo militante también, un desprendimiento del radicalismo, una militancia desde los 50, desde los 40 incluso, que compitió con el Partido Intransigente, salió como tercera fuerza electoral de aquel entonces, y representaba a un sector de la izquierda progresista en la Argentina. El Partido Intransigente quiere sembrar y con ello sumar, unir, juntar al pueblo argentino. Quiere crear un nuevo modelo de democracia participativa en la que el pueblo no sea el simple espectador, como sucede en una democracia de votaciones, para que el pueblo muestre su presencia y su presión en todo aquello que implique distribución de la riqueza y marcar las decisiones que el gobierno popular deba tomar. Un poco esto marca el tono político del momento, ¿no? Ya no hay discursos grandilocuentes respecto a cambios radicales de la sociedad. Y hay sí un apego al Estado de Derecho, y en todo caso hay un mayor acento o menor acento respecto a los cambios que puede producir ese Estado de Derecho. Ahora, a lo largo de estos 29 años ha ido cambiando muchísimo el tema de los derechos humanos, porque derechos humanos no es solamente los juicios por justicia contra los crímenes de lesa humanidad. Derechos humanos es mucho más que eso, y justamente en la medida en que fueron avanzando los juicios, en la medida en que fue avanzando la madurez política de la sociedad, y en la medida en que la sociedad tuvo padecimientos, avances y retrocesos, los derechos humanos y la palabra derechos empezó a abarcar al conjunto de todas las voces que querían decir, que querían soñar con otras cosas, que querían participar. Y el discurso político de la época, cada vez que hay alguien emergente, se viste de derechos. Uno dice los derechos al matrimonio y al matrimonio igualitario. ¿De dónde sale ese derecho? Si uno va a la historia, no existe. Es un derecho porque la gente, una cantidad enorme de gente, quiere vivir así, lucha por eso y logra tener voz en la sociedad. En el 2004 en Barcelona hubo una reunión internacional por los derechos humanos emergentes, y creo que es ahí donde encuentra una dinámica progresiva de nuevo, abandona el rol conservador y empieza a hacer una promesa que desde la perspectiva de los derechos, los distintos sectores, no solamente el movimiento obrero, no solamente sectores clasistas o unidos a una identificación económica, sino una multiplicidad de sectores, sienten que pueden apostar a más. Y entonces el discurso de los derechos humanos ha cobijado a todos estos, los ha ido ampliando, y parece que el único límite que tiene es el de que los actores se atrevan a soñar. Gente de a pie, por la radio pública. Vamos a escuchar la voz del presidente de bolivariano, presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y luego vamos a escuchar a Néstor Restivo. Acá está, estamos recordando que Hugo Chávez ya está en La Habana para ser operado. Anda empezando, Néstor, por favor, y después escuchamos el audio de Chávez. Sí, ayer sin duda, Mario, uno de los momentos que me pareció más emotivo del discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue cuando le pidió a Dios rezar. Ella pidió por la salud del presidente Chávez, lo recordó con mucho cariño, con mucho afecto, deseándole recuperación. Sin duda, el anuncio de Chávez de haber directamente elegido a quien eventualmente podría ser su sucesor, que actualmente canciller y vicepresidente electo Nicolás Maduro, habla un poco de la gravedad de la eventualidad de una dificultad en el curso de su enfermedad, ¿no? Ahí tenemos el audio. Lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos, y se ha decidido, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Venezuela Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años. No, no, no. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Néstor Restivo. Bueno, y el recuerdo y la emoción que tuvo la presidenta Cristina Fernández se entiende por muchas cosas, la amistad de siempre del gobierno bolivariano con nuestro país, el hecho innegable que Hugo Chávez es un personaje clave en este momento latinoamericano. Hay otros, desde luego, Evo Morales, Correa, Pepe Mujica, etcétera, pero sin duda no se podría entender del todo el momento latinoamericano que vivimos y que, entre otras expresiones, tuvo ayer la fiesta popular en Plaza de Mayo sin la figura de Chávez, ¿no? Constitucionalmente, bueno, Venezuela está a las puertas de una elección a nivel de regiones, de gobernaciones, este mismo mes de diciembre. Asume el presidente reelecto Hugo Chávez el año que viene. Si no llegara a asumir por un tema de enfermedad, debería asumir el presidente de la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, que tiene un nombre extraño, Diosdado Cabello. Si llegara a asumir Chávez, porque se lo permite su enfermedad, la operación a la que se va a someter en Cuba, y después debe dejar el gobierno, ahí tendría que asumir Nicolás Maduro, que es el vicepresidente. En los dos casos, sea antes el presidente de la Asamblea Nacional o el vicepresidente, deben convocar elecciones en 30 días y renovar autoridades. Si esto sucede en los primeros 4 años de mandato, ¿no? Los primeros 2, me parece. 4. ¿4? Sí, porque cuatro. El periodo es 6. Y en los últimos 2 no, completaría el periodo Maduro. Ajá. Pero claro. Sí, es una disposición que no conozco tantas parecidas. En la Constitución de Estados Unidos ciertamente no existe, en la nuestra tampoco. Uh-huh. No, en la nuestra asume el vicepresidente y tal. Sí, esto, bueno, recordemos que en Venezuela hay una constitución relativamente nueva, una de las últimas aprobadas en América Latina, y estos cambios... Uno imagina que eso es para preservar el liderazgo, ¿no? Uno dice, ¿por qué se hacen esto los constitucionalistas? En este caso, obviamente, dado el momento y la circunstancia, perjudica al movimiento bolivariano, lo pone en un brete que no podría no tener, pero lo que uno imagina que la funcionalidad que se expresó en esto es decir, bueno, tiene que haber un liderazgo y una figura elegida, un vicepresidente no representa el liderazgo, hay que convalidarlo. Bueno, y eso le pasará más, y eso pasará, sí pasa, ojalá que no ocurra, por cierto, pero si ocurriera, porque esto también puede ocurrir si Chávez, digamos, prolonga su enfermedad y está en dificultad, si ocurriera, bueno, pondría a Maduro ante un desafío mayúsculo. Lo que Chávez dijo, que le da un tono de Chávez dijo con ese tono, Chávez habla de esto como quien habla de, ¿no? Es decir, sí, como habla si no fuera un trance tan dramático. Un trance tan trágico, digamos, tan dramático. Él está ahí, ¿no? Y habla y cuenta y formula digresiones. Pero lo que dijo, que le da un ingrediente dramático y político, él señaló, digamos, quién debería ser el candidato en el caso de esa elección, que es el propio Maduro, ¿no? Exacto. O sea, esto es lo que dijo. Sí, Maduro es un cuadro muy importante de la Revolución Bolivariana. Para llegar a ese lugar tuvo que lidiar con otros potenciales candidatos a sucesor, el propio Adam Chávez, el hermano del presidente, Ali Rodríguez, que es un cuadro muy importante de la Revolución Bolivariana, el propio Cabello, que es el líder de la Asamblea Nacional. Pero bueno, Maduro en los últimos años, y para Argentina lo conoce bastante bien por su rol de canciller, por el rol muy activo y muy propositivo que tuvo siempre en el Mercosur, y por algo él lo eligió también como vicepresidente, quizás previendo un escenario de complicaciones en su salud, ¿no? Así que bueno, ya está en La Habana. Chávez viajó a Rafael Correa a visitarlo, claro, y se va a someter en los próximos días a esta operación que esperemos salga bien. Uno, por cierto, espera, le desea lo mejor a una figura que ha sido una figura central en la historia de la región. Absolutamente clave. No digo, para decirlo en castellano, de tiempo de Bolívar no ha habido una figura del Caribe con tanta proyección a la zona no caribeña, ¿no? Así es. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública.

Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:32 p.m. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera del mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público siglo XXI. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, buen día. Te habla Marcelo, el florista de Avenida de Mayo, 9 de julio. Bueno, ayer estuve, la verdad que emocionante, divino. Yo tengo el puesto en esa esquina, he visto marchas, pero soy militante, milité en la época de los 80 y una cosa, una hermosura, sin agravio, gente con mamá, con chicos, mamás embarazadas, jóvenes, jubilados. Hola, sí, Mario, para gente de a pie, habla Adriana de Lomas. Quería decir que yo no pertenezco a ningún movimiento social, soy una simple ciudadana que ayer compartió con todos los ciudadanos la alegría de esta democracia y apoyo a este modelo. Con mi hija de 14 años, con mi hermana, mis sobrinas, viajamos en tren, en subte, nos quedamos hasta las 12 de la noche felices y apoyo fervientemente a la presidenta. Y me... Impecable, como siempre, la columna de Mario, que además resume fielmente mis sentimientos. Éramos gente celebrando, felices, y yo en lo personal fui por mis medios. Gracias, Mario, por interpretar nuestros sentimientos. Silvia Rogers en nuestro Facebook. Hola, Mario. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, para la consigna, la canción de cuna de Brahms. Y bueno, con respecto a la nata, me da vergüenza ajena lo que hizo ayer en su programa. Lo aguanté 5 minutos nada más. Un abrazo, Mario. Chau. Me llamó la atención un pequeño detalle anoche en la plaza, que a mi humilde entender marca un cambio de época. Cuando en un momento de su discurso la presidenta nombró a su par de Brasil, la plaza respondió con un cerrado aplauso, diría que casi una ovación. Antes, a los brasileños no los queríamos ni ver. Hoy, salvo en el fútbol, lo sentimos un pueblo hermano. Otro logro de Néstor Lula y Dilma Cristina, nos escribió así Claudio Yuri en nuestro Facebook. Sí, buen día, Mario y equipo. Habla Guillermo de Mar del Plata. Ayer estuve en el acto por los derechos humanos y la democracia acá en Mar del Plata. Mucha gente. Había gente muy humilde. La gente humilde la tiene clara, ¿eh? Sabe lo que es una confrontación entre corporaciones e instituciones. Quiero decir que el Poder Judicial no gobierna, ni cogobierna. La democracia no se judicializa. Es un mensaje para Mario de Palermo. Te escucho desde Montreal. Tu editorial de página es una pieza de colección todos los días. Saludos a todo el equipo. Daniel José Aguirre, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Sí, buenas tardes. Es para Gente de a Pie, para la consigna musical Sueño de Barrilete, por Susana Rinaldi. Un saludo grande y hacen un programa estupendo. Cristian de Palermo. Es cierto, Mario, era una gran diversidad, mucha democracia, alegría, todos hermanados en un sentimiento. Fue maravilloso, nadie me regaló choripán ni bebidas. ¡Feliz! Dice Graciela Zapata también en Gente de a Pie Facebook. Este mensaje es especialmente para Weinfeld. Soy Lucía de Muñiz. El discurso de la presidenta puede resultar denso para los tibios que no piensan como ella, pero para el pueblo que la seguimos y la apoyamos no es denso, es esclarecedor, es entretenido y es lo que esperamos. Maravillosa descripción, señor Mario. Cabría agregar, si es que no lo mencionó, las cholitas con sus ropajes y uno se preguntaba cómo toleraban el calor. Maravilloso colorido, reconfortante todo. Gloria Colombo en nuestro Facebook. Hola equipo de gente de a pie, soy Beatriz. Ayer también fui de a pie. Emocionante eso. Y me pasó lo mismo que, bueno, en otro nivel, ¿no? Yo soy una persona común que le preguntaba a la gente por qué está y todo me da una respuesta positiva, porque me pusieron cloacas, el pibe dice porque no nos defraudaron, otros porque mi hijo puede estudiar y mi familia nadie había estudiado, cosas de la realidad. Y a la presidenta va a ser la Messi, ¿eh? Goleadora total. Vi ayer y en realidad en la crónica que escribí en página, comenté, vi a un conjunto, había muchísimos, había murgas, había de todo, pero vi un conjunto de mujeres collas bailando con borsalinos, muy vestidas, como suele pasar, o sea que sí, un lorca, ¿no? entre el borsalino, el sombrerito, digamos, la pilche, que eso da mucho calor, y en algún momento de la danza echaron mano a lo que yo en el diario escribí y previne, dije, a lo que yo entiendo que es una matraca grande, y escribí entre paréntesis, cuando escribo estas cosas rápido, temo equivocarme. Digo, viste, yo uso la tercera del plural, el singular, el cronista teme equivocarse. Me escribió un lector muy atento que me dijo que es una matraca grande, que se llama carraca, y que se usa en general cuando el conjunto termina de bailar porque va a llegar otro, son bailes populares, realmente hay prosecución. Y en el caso que vi, efectivamente era así, yo, por supuesto, no capturé ese detalle. Estaban en la calle bailando, con un calor, viste, de tremendo, con el fervor y el aplauso de todos los que los rodeaban, y custodiadas por, en parte por compañeros de ellas, evidentemente, digamos, ¿no? Es decir, por algunos grupos militantes y por algunos muchachos de la UPSN a la que hizo alusión Restivo. ¿Cómo decirlo? Los muchachos de la UPSN, tengo cartera así, digamos que me sacan a mí, que no soy gran cosa, digamos, de estatura, una cabeza a las collas, le sacaban aún más, digamos, es decir, tipo 1,80m, 1,85m para empezar, digamos, y, o sea, de 1,85m por donde los mires, digamos, ¿no? Como una, digamos, de arriba para abajo y, digamos, de este a oeste. Y era parte, bueno, y estaban ahí mostrándose, había también esto, mucho de fiesta popular en ese aspecto, ¿no? Caminando las noticias. Gente de a pie. Hoy sí que lo hacemos laburar a Néstor Restivo. Tu columna, por favor, Néstor. Siempre labura Néstor y siempre pone lo mejor. Gracias. Hablemos un poquito de la economía en tiempos de Alfonsín, ¿no? La verdad que el gobierno de Raúl Alfonsín heredó una situación calamitosa por parte de la dictadura cívico-militar, y hay tres o cuatro puntos ineludibles. Uno fue la deuda pública, la deuda externa, que fue una espada de Damocles todo el tiempo de Alfonsín. Cuando vino el golpe del 24 de marzo del 76, la deuda externa prácticamente no existía, era 8,000 millones de dólares, eso era algo más del 10% del PBI, una deuda prácticamente comercial, muy pagable, pero claro, llegó Martínez de Hoz y Reynal y Adolfo Diz y Christian Zimmermann y Walter Klein, todos con lazos con la banca internacional, forzosamente endeudaron al Estado, endeudaron a las empresas públicas, y al cabo de toda la dictadura, agregando lo que sumó también Sigot, Roberto Alemán, Dañino Pastor y Jorge Hueve, se llegó a 45,000 millones de dólares, es decir, se multiplicó casi por 6, de 8 a 45,000 millones de dólares, y ya la deuda era de la mitad del PBI. Y las reservas monetarias eran de 100 millones de dólares, eso fue lo que encontró Alfonsín en el Banco Central, 100 millones de dólares. Hoy tenemos 46 mil millones de dólares, digo, para ver diferencia, ¿no? Y cuantificar qué significaba eso. De toda la mitad del endeudamiento, uno, como dije, fue la cuestión forzada, los negocios con las bancas de Manhattan y de Europa que eran amigas de estos hombres, como sobre todo Martínez de Hoz y Walter Klein. La mitad, casi la mitad, fue estatización de deudas privadas que habían tomado grupos. Esto fue después de Martínez de Hoz, en realidad, como Techín, Macri, Alpargatas, Bridas, etcétera, que le transfirieron al Estado lo que habían tenido como créditos en el exterior, gracias a medidas que tomaron algunos presidentes del Banco Central, que no tenían precisamente la simpatía y el calor popular que recién hace un ratito dijimos tiene Mercedes Marco del Pozo. Y digámoslo, no la merecía. No, no. Digo, pongamos también, digo, la merecía, pero digo, bueno, es un tema solamente de buena expositora, eso no dije antes, buena expositora, buena para comunicar, ¿no? Es Mercedes Marcó del Pont, en un registro que no siempre el oficialismo encuentra, ¿no? Una persona firme en las convicciones, pero a la vez respetuosa, cálida, hasta agradable, simpática, sí. Digamos, y que sin bajar ni contenido ni bandera, súper sí. Interesante. Recordémoslo. Domingo Cavallo era diferente. Sí, bueno, Domingo Cavallo justamente era uno de ellos, González del Solar, Egidio y Anela, esos eran los presidentes de los bancos centrales que le pasaron la factura al resto de la sociedad. O sea que la deuda externa fue una gran condicionante de la economía de Alfonsín. La otra fue la inflación. Martínez de Hoz, entre otras mentiras, había dicho que venía a acabar con la inflación. Cuando termina la dictadura, el ritmo de los precios, diciembre del año 83, era del 600% anual. 600% anual, o sea que ya estaba en una espiral que iba a conducir a la hiperinflación. El déficit fiscal... Perdona, que te subraye y te diga, pero estás diciendo que el 600% anual no es hiperinflación. Ya tendía eso. Claro. El trimestre del 83, que fue pleno cambio de gobierno, una dictadura que se iba como podía después de la derrota militar de Malvinas, era un descontrol. Claro. Después en el 84 y 85 se calmó un poco, pero después termina en la hiper más adelante, ¿no? El déficit fiscal también para una dictadura que alardeaba, como hacen muchos, durante el menemismo pasó lo mismo, del ajuste, de las cuentas públicas, etcétera, un desastre, 10% del PBI, hoy Argentina tiene superávit. Y finalmente la cuestión fabril, o sea, la dictadura había atacado básicamente al movimiento obrero y al salario, habían cerrado 25.000 plantas, se habían perdido 375.000 puestos de trabajo. El ingreso de los trabajadores, que había llegado al 50% casi en 1975, había caído a menos del 30%. Es decir, toda la ofensiva que hubo del capital versus el trabajo, que fue el núcleo central de la dictadura. Es decir, deuda, déficit, falta absoluta de reservas, inflación y una desocupación, sobre todo en el sector manufacturero alto, es lo que recibe Alfonsín. ¿Y a quién pone para tratar de ver qué hace con eso? A Bernardo Grispun, el ruso Bernardo Grispun, que era un hombre que ya había tenido algunos cargos en el gobierno de Illia, y que formaba parte del cuarteto que había formado el movimiento de renovación y cambio, la línea interna del radicalismo junto a Roque Carranza, Raúl Borrás y Germán López, también Conrado Storani. Alfonsín en realidad había sido el delfín de Balbín en la línea nacional, pero cansado de las traiciones del dirigente platense de Balbín, finalmente se pasa al movimiento de renovación y cambio. Además, a ese movimiento le hacía falta alguien más joven, alguien con más llegada a la juventud de la Junta Coordinadora, que tuviera más oratoria y mejor oratoria, y Alfonsín queda a cargo de ese movimiento. Pero Grispun fue uno de los que realmente había trabajado en esa posición más progresista del radicalismo. ¿Y a quién lleva en al gabinete Grispun? Bueno, Ricardo Campero, recordemos, secretario de Comercio, Norberto Bertaña, que fue un muy leal secretario de Hacienda, Carlos Lacerca en Industria, Lucio Reca en Agricultura, y en Planificación, Alfonsín ubica a quienes después van a ser la segunda etapa, que es Urruil, Canitrot y Machinea. Grispun tenía una idea de atacar todo esto, este panorama tremendo que yo conté y al que habría que agregar algunas otras cuestiones. El marco regional todavía era de dictaduras militares, es decir, Brasil, Uruguay, Chile, había dictaduras, todavía el contexto no daba para mucho más. Los precios internacionales no lo ayudaron para nada a Grispun, pero pese a eso, digamos, lo que él tenía y que se ha ido formando durante la dictadura con otros economistas como Osvaldo Elizalde, como Concepción, García Vázquez, que después sería su gran enemigo dentro del gabinete de Alfonsín, en reuniones que se hacían casi clandestinamente en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, era el modelo de Grispun, un modelo que apuntaba muchas cosas parecidas a la de hoy. Restituir al mercado interno antes que nada, levantar las presiones de la fábrica, lo decía mucho Alfonsín, la frase era de Grispun. Armar algo en América Latina o en Sudamérica, que fue el consenso de Cartagena para enfrentar al FMI, otra similitud con el gobierno nacional de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. tratar de desobedecer o rebelarse hasta donde pudiera con los acreedores externos. Y en este punto planteó en el Congreso de la Nación revisar la deuda, que tenía una gran parte de ilegitimidad. Y ahí fue donde combatió mucho con García Vázquez del Banco Central, que no quería revisar nada de la patria financiera. En esos debates sobre la deuda, uno de los legisladores que participó por la derecha fue Álvaro Alzogaray. Y de él tenemos un audio sobre lo que pensaba Alzogaray en el año 83. Lamentablemente, según lo que hemos visto y presenciado durante la campaña, la suerte está echada. Cualquiera de los dos partidos principales que llegue al poder, el peronismo o el radicalismo, llevarán al país a una nueva crisis en el año 1984. Esto es lamentablemente irremediable a esta altura, de acuerdo con lo que vienen prometiendo, con las plataformas y con lo que sus principales voceros políticos y económicos anuncian. Frente a esta situación queda el Congreso. Desde el Congreso se pueden proponer las soluciones propias y nosotros lo vamos a hacer con la mayor energía posible porque esperamos verlas realizadas en la Argentina algún día y tal vez no tan lejano como se supone en el momento actual. Y por último, el Congreso será el reducto en el cual se defiende la libertad en caso de que alguno de los dos partidos mayoritarios se deslice intencionalmente o por razones de circunstancias hacia otro totalitarismo. Te cuento una anécdota, Alfonsín, brillante esa época. Dijo todo esto. Y cuando la sesión... De Alzogaray. Y cuando el Congreso de la Nación, en el verano del 84, empieza a discutir la legitimidad de la deuda que Greenspan quería limpiar para no tener que pagar tanto, no estaba en el Congreso Alzogaray, que era el líder de la UCD. ¿Sabes dónde estaba Mario y los demás compañeros? En un seminario que se estaba haciendo en Toledo, España. ¿Con quién? Con Martínez de Hoz, con Roberto Alemán y con Jorge Güeve, es decir, con los tres ministros de la dictadura. Este tipo se había ido de esa discusión. Lamentablemente el Congreso no avanzó mucho en eso. Hubo también la famosa causa judicial muy patriótica de Olmos pidiendo la revisión. Lamentablemente no se pudo avanzar. El equipo económico que siguió al de Greenspan, que fue el de Surruil, habilitó, blanqueó de alguna manera la deuda al empezar a renegociar los compromisos externos, y toda la pulseada, alguna muy recordada, con el FMI, con gritos, etcétera, de Greenspan, quedó en el olvido. En el 85 Alfonsín hace un giro en muchas cuestiones, en materia de derechos humanos, con las leyes de impunidad, la relación que se reencuadra con Estados Unidos después de la primera gestión más combativa por lo de Contadora y Centroamérica, etcétera, y en materia económica directamente con el desplazamiento de Greenspan y el desembarco de Surruil. Greenspan fracasó en su plan, eso está claro, pero lo condicionaba muchas cosas que, de haber tenido condiciones como la que tiene hoy el kirchnerismo, quizás podrían haber avanzado, y que la verdad que en la larga noche neoliberal del 76 al 2003, la única excepción que tuvo la democracia argentina fue ese primer año de Alfonsín con Bernardo Greenspan en el Ministerio de Economía para cambiar el curso de la historia, cosa que no se pudo. Néstor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Comienza espacio publicitario. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Regalá libros. Regalá Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Entre besos y abrazos. Nacional. Y felices fiestas. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Santino. Tengo 7 años y ayer fui a la Plaza de Mayo con mi familia y me divertí mucho. Chao. Hola, sí, muy buenos días para la gente de pie. Saludo, habla Carmen de Liniers. Y bueno, quiero decirles que me gustaría escuchar Sueño con Serpientes. Sin duda, una de las más lindas canciones del Silvio Rodríguez. Chao, un beso. Hablamos de la pluralidad de la asistencia a la Plaza de Mayo, la pluralidad de nuestros oyentes, ni te digo, ¿no? Es un target etario impresionante, impresionante. Hablando de eso, cuenta Carlos Daniel en Facebook. Dentro del masivo multicolor, ayer crucé una fila de jóvenes detrás de una señora bastante mayor y uno dijo, la seguimos porque ella la dejan pasar en todos lados. Mario, te quería comentar. A mí no me llegó ningún micro, ¿eh? A mí me llegó mi tarjetita SUBE, mi línea preferida, el 1, y el subte. Íbamos todos muy contentos. Mis convicciones, por supuesto. Cristina, para siempre. La adoro. Un beso grande para todos. Me pregunto, ¿en cuántos países es posible convocar a un evento tan masivo como el de ayer y permitir que el presidente o la presidenta se exponga ante todos, casi sin seguridad, durante tanto tiempo? Permitir que tantos artistas conocidos y anónimos se acerquen a saludarla, compartir su arte en un clima totalmente festivo y pacífico. ¿Podría hacerlo Dilma en Brasil, el Pepe Mujica en Uruguay, Sebastián Piñera en Santiago de Chile? No quiero mencionar a Obama ni a ningún presidente europeo por obvias razones, nos dice Fabián Fell en nuestro Facebook. Buenos días. Nuestra querida Cristina tiene todo el derecho del mundo de pedirle a Dios por la salud de Chávez. Mi caso es bastante distinto porque soy profundamente ateo y lo que yo haría sería pedirle por favor a los médicos, a los cirujanos, que hagan lo imposible para salvar a este hombre. Andrés de San Fernando. Muchas gracias. Ayer tuve una plena y placentera sensación de seguridad y también recuperé su recuerdo que andaba por allí, en un barrio del Gran Buenos Aires de los años 60, por una casa donde no usábamos llave y cuyo umbral no era el límite entre el living y la vereda, entre un adentro blindado y un afuera amenazante, sino la continuidad del patio con la calle. Marcelo Lagoa Marcino, en nuestro Facebook. Gente de a pie, por la radio pública. Nora Beiras. Sí, finalmente sabemos que hoy no va a haber una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que postergó en principio la definición sobre el persaltum que planteó hoy el Poder Ejecutivo Nacional para definir la prolongación de la cautelar en el caso Clarín. La verdad que los argentinos terminamos siendo especialistas en cautelares después de años. Pero bueno, la Corte no se expidió. Continúa las deliberaciones, en principio se especula con que puede ser mañana realmente el momento en el que decida si hace lugar o no a este planteo del Poder Ejecutivo, que no implica en esa decisión resolver la cuestión de fondo, sino dar lugar o no a este nuevo recurso administrativo. Claro, así que ahí veremos, somos una historia. Ya me dedico a... Lo saben, ustedes a tratar de explicar eso, hay día que me queda fiaca, un poquito. Lo que sí me parece interesante, vinculado a la etapa que contó, que comentaron tanto Sergio como Néstor, y inclusive al material de audio que escuchamos, que lo agradecemos especialmente al área de contenidos de la radio, o sea, todos los audios de época, y al operador Fabián Panizzi, que cooperó muy generosamente con nosotros, es lo primitiva que era la discusión en 1983, lo cual tiene, y lo sofisticada que es en nuestros días, ¿no? O sea, la cantidad de temas que se discuten, digamos, que forman parte, digamos, de un menú de personas, digamos, algunos de personas más o menos informadas, otros de personas más o menos, no especialistas, no es decir, la trata de personas se conoce, determinados delitos, el femicidio, la violencia de género, una cantidad de cosas que se han adquirido precisamente por la práctica democrática, porque se discuten, porque son más sujetos de derecho. Si uno recorre lo que se hablaba, un vistazo, lo que se hablaba en 1983, primero, bueno, es válido que a la salida de la dictadura se discuta dictadura o democracia, y quién propone mejor la democracia, y ese fue el gran mensaje y el gran legado del presidente Alfonsín, a quien uno sigue respetando y honrando por eso. Pero a la vez todo lo demás se discutía con un primitivismo y una falta de precisión. La deuda externa no se discutía tanto. no se discutía tanto, no se discutía, eso era una, es decir, después nos fuimos enterando lo que nos iba a costar y doler. En el camino, ni nada, Néstor, un toquecito. No, bueno, en parte tampoco se discutía porque justamente había un ocultamiento del todo el registro de acreedores para investigar cuál era legítimo y cuál no lo era. Justamente hacía falta saber quién eran los dueños de los seguros de cambio. Bueno, todos los grandes beneficiarios de la dictadura militar, que fueron civiles, grandes empresarios, ocultaban deliberadamente esto. Por eso también costó tanto, además de la traición interna dentro del alfonsinismo de algunos funcionarios, investigar esto, y no se tenía verdadera conciencia del poder de los grupos económicos que se habían formado en la etapa anterior. Hoy sí tenemos un poco más conciencia de eso. Y empezamos a irnos nosotros para volver mañana, como todos los días de lunes a viernes, de 12:30 a 14. Gladys, la última canción de hoy, el último sueño de hoy, en este estudio. Lo pide Ana María de Liniers. Si lo que quieres es vivir 100 años, lo canta Joaquín Sabina. No pruebes los licores del placer, pastillas para no soñar. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.